las 12 y no llega. Me hará lo mismo que ayer. Espera, espera y no viene. Ya no la quiero ni ver. Pero de pronto siento un ruido y me despierto. Se abre la puerta y llega mi querer. Y llega diciéndome así: cariño santo, vidita mía, no sufras tanto, ya estoy aquí, nene. Si tú bien sabes que yo te quiero, que solamente soy para ti. Anda, mi amorcito, dame un beso despacito, suavecito. Dame un beso suavecito, despacito.